Positivo, la comunidad está muy atenta, sobre todo durante estos días que hemos tenido la oportunidad de escuchar especial tras especial, ver la vida no solo de nuestro municipio, sino también escuchar a otros municipios, sus costumbres, los sitios turísticos que ellos tienen, cómo poder acceder a ellos. Y obviamente pues es una manera también de invitar a la gente a seguirnos escuchando. De pronto nos han pedido un poco de mayor participación, pero obviamente eso se debe a un esquema también de programación que se viene manejando, que la comunidad poco a poco ha ido entendiendo y comprende que también debemos darle curso a los demás.